fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Del partido del Elche, que llevamos una semanita que semanita negra, que tanto hablar de no he querido hacerlo desde ese punto de vista, porque igual se está entrenando ya en el equipo del Villarreal. Pero vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Elche, lógicamente también hoy que hablaba el técnico del Elche, José Gómez, porque es la opinión que nos faltaba por escuchar, para ver salida, pero fundamentalmente de ese partidazo que vamos a vivir el próximo sábado desde las 6 de la tarde, a partir de las 6, desde las 5 y media, que es el tiempo de juego, y el punto es para contarles todo lo que sucede en ese apasionante equipo. Bueno, no sé saludado, sin falta de respeto por su parte, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, siguiendo con su más a este punto en este cuarto día del mes de febrero, porque estamos en jueves, tercer día del mes de febrero, y con un Elche de fútbol que ya piensa única y exclusivamente en cómo meterle mano al Cartagena, en cómo ganarle al Cartagena. Los pulsos hasta el momento entre los dos primos hermanos, Juan Ignacio Martínez, técnico de Cartagena, y José Borrás, técnico de Elche, hasta el momento se han resuelto bastante favorablemente para los intereses ilicitanos. La temporada pasada aquí el Cartagena empató a 1, eso es un punto de Cartagena, pero allí el Elche ganó. Y este año el Elche allí también ganó. O sea que hasta el momento ese duelo primogénito, pero ese duelo familiar se ha saldado con dos victorias para Bordalás y para Ignacio. Hoy decía el técnico del Elche que aparte de ser un partido tremendamente importante, porque además los dos equipos arrastran rachas negativas, el Elche 6 jornadas sin ganar y el Cartagena lleva 3 derrotas consecutivas, pero que sobre todo pensaba que todavía se podían sorprender uno a otro, a pesar de que se conocen hasta el dedillo. Por eso ambos están intentando ahí tener un as en la manga. Por cierto que Cartagena tiene dos partes importantes, los delanteros Toche y Boiría, sobre todo en el caso de Toche, importante, sobre todo en el que son los jugadores de esta categoría. Una buena noticia para el Elche. En el Elche recuerden nuestra Pellegrin y el resto están todos en función del técnico y digitano. Vamos a ver si la prueba de ayer, yo creo que no va a ser. Finalmente estará muy cercana, muy parecida. Pero antes que prueba ayer, pues ahí puede haber alguna variación, sobre todo la punta de ataque, porque ayer probó a Linares con Ángel, pero ya les decíamos que lo normal es que utilice a Linares seguro, que vuelva a utilizar al que está en estos momentos el máximo que lo hecho con 5 días junto a Bolívar. Y yo creo que el 11 que les dije ayer, pues me reafirmo en el mismo 11, con Samuel, que por lo que he dicho hoy el técnico, da la sensación de que va a seguir Samuel con Echeitra, aunque pues, hoy ya ha entrenado con normalidad y ya tiene el alta y podría ser de la partida el próximo sábado. No descarto a Héctor Verdés, lo que sí descartaría, bueno, no lo descarto, no lo comprobará, pero que juegue por lo que ha dicho de Samuel, que no ponga a Samuel. Eso ya me parece extraño, insisto, por lo que ha dicho hoy. Además, habrá que esperar en el último momento. Yo apostaría por el 11 que le dije ayer con Héctor Verdés, con Samuel Echeitra, Eduardo Bacar, lateral izquierdo, Carpio, lateral derecho. En el centro campo, Asiari Mantón, Santos por la izquierda, Marica por la derecha, y arriba Bonito Linares, creo que por ahí van a estar los tiros. De todas formas, y si habla de esconder alguna sorpresa al rival, pues seguro que al final hay una sorpresa, no me extrañaría lo más mínimo. De hecho, creo que la única vez en los últimos tiempos que hemos acertado un 11 al 100% fue el de la semana pasada, que fue el mismo frente a los caso, por un lado, vamos a escuchar la rueda de prensa técnico Alonso de todo, y también les comentaré un par de temas sobre la agrupación de Peñas, que hasta el de ayer era el portavoz de la agrupación de Peñas, Cristóbal Sáez Saavedra, ha dejado de serlo, nos ha mandado un comunicado para anunciar su decisión y que dimitir como portavoz de la agrupación de Peñas. Explica el porqué. Compañero, también tenemos un comunicado de la propia de Peñas, que para el sábado, por lo que nos han comentado, pues protestarán ante el Consejo de Administración, claro, está suscrito con empresa química, no habrá ningún problema, por lo que entienden que está siendo un despropósito las decisiones y la manera de llevarlas a cabo y de aplicarlas en los últimos tiempos. ¿Y qué más les tenía que contar? Pues un poco más. Lo más importante, ya lo he dicho, ya les dije ayer que el Betis de Manila contra el Sevilla, perdón, el Betis Elche, la próxima semana, sábado, 12 de febrero, a las 6 de la tarde, y que lo único que importa ahora mismo es ganar el partido del próximo sábado, porque el Betis camina en esa línea de grado peligrosa de mitad de tabla, que ganar puede ser, no digo la gloria, importante, porque empataría el Cartagena, que es el que ahora mismo ocupa plaza de playoff, que es el 3 puntos de Cartagena, pero cuidado porque por detrás, por ejemplo, está a solo 3 puntos del Valladolid, que es 15 puntos. Hay 5 equipos que van a atacar a si quieren que podrían hasta pasar. El Córdoba y Huesca están 1 punto, el Girona y el Alcorcón a 2 puntos y el Valladolid a 3. Cuidadito porque ahí está todo muy, muy apretado. Visítanos limpiezasnet.com. Me han llamado muchas cosas. Pastor, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, iré admitiendo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Quintas jornadas de convivencia solidaria en el Martí del Paredo. Fundada por el Escaparrons, a beneficio para las mujeres enfermas de fibromialgia y cáncer Elche. El sábado 5 de febrero, con una gran paella gigante, hinchables y fútbol inhumano. No faltes, es solidario. Venta de tickets a precio de 8,50 euros en la tienda de Elche. Colabora en Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Peña Escaparrons, Confiterías Guadalajara de Elche, Centro Comercial Ciudad de Elche y Percor Norte Inglés, Encurtidos de Aceitunas Donoli en Mercadillos, Horno del Carmen en Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jabones, Confitería Castel, Restaurante Mayordomo, Cocina, Máquinas Extendedoras Argoyen, Clínica Veterinaria La Asunción, Cerveza Alhambra, Aillas Gigantes La Fallera, Portato Catering, Coca-Cola, y este sábado, Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Encurtidos y elaborados El Llano, Aluminio Esportín, Chocolatería Valor de Elche, Postrería El Sol, Helados Mediterráneo, Paquito Renta Car, Grupo Antón Comunicación, Alpas Mediterráneo, Teleimprenta, Oro Altarix, Compra y Venta, Joyería Soriano. Acompaña a Elche a Sevilla en el partido contra el Betis. Información en Viajes El Ferri. Cerrajería 24 horas de Valle Utrera Ferretería. Ilicitada del Bozado. Pagamentos Lozano. Arrocería Restaurante La Forja. Administración de Lotería Número 15. Cafetería Europa. Restaurante La Trovada. Ángel Versión Alquiler de Hinchables. No faltes a las 500 jornadas solidarias en el Martí de Paredes. Sé solidario. Obra social en Escaparrones. Con el viaje de Cianera. Todo en madera, decoración y complemento. Ya están aquí las rebajas del confort y el descanso. Las rebajas de Baterfinchar. Oh sí, la más amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano. Viscoelásticos alta densidad. Látex última generación. Somieres articulados alta precisión. Y todo de las mejores firmas europeas.

tanto, yo creo que poco a poco pues va a poner a bueno, Santos parece que tiene posibilidades de seguir, sería lo lógico, ya que ahora lo han puesto, lo normal es ir dándole confianza, si entiendo que un juego es importante que es. ¿Y Samuel seguirá en el equipo titular? Sí, Samuel estuvo muy bien. Yo creo que tenemos cuatro más cinco centrales. Eso por parte de Samuel. Le preguntábamos también por Guacaso y escuchen la respuesta porque solo querían hablar, haber hablado una vez. Lo dicen dos respuestas, pero no dejen buen lugar al consejero de administración porque el presidente en nuestro micrófono se ha dado cuenta de que preguntábamos si la gente de Guacaso tendría los técnicos, que pues sí, por supuesto, que dependía y también. Bien, disciplina, etcétera, etcétera, y en este caso, por lo tanto, lo dejo en su momento. Pues voy, si me permitís, voy a hacer un comentario de una parte de otro caso, que parece que creo que se pasan todas las preguntas. Por caso, es un jugador que, bueno, ya sabéis que cuando yo llegué, es un jugador que estaba, si no, el ostracismo, si que estaba, no se contaba prácticamente con él, un jugador que se iba a ceder. No sé cómo es el rival, pero se iba a ceder y ya se contaba con él. De hecho, cuando yo decidí poner en el equipo, pues se me acusó de que había perdido la cabeza, incluso, ¿no? Cuando aposté por él en el partido contra el Rayo Vallecano. Y a partir de ahí, Guacaso ha tenido continuidad, siempre está disponible, ha jugado conmigo, siempre, y como digo, siempre. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es eso. Y eso es lo único que puedo decir de este tema. Guacaso, yo le deseo lo mejor. Es un buen chico. Todos sabemos que cuando ha tenido comportamientos fuera de lo normal, pues lógicamente es muy complicado. Yo el primero, porque ha hecho cosas que no estaban bien, pero bueno, su comportamiento ha sido bueno. Del club, la suya, que es un gran puesto de su vuelo, y también Guacaso quiere marcharse. Eso también hay que dejarlo claro. Que Guacaso no ha querido quedarse, yo creo que eso es evidente. Porque en Villarreal no ha querido el fútbol de las mesas. Bueno, igual no en Villarreal. Pero lo que sí les puedo adelantar, que tengo que caerlo de ahí, ¿este cuánto cobre? El Elche gana por Guacaso 4.000 euros. Entendible. Primero, ver, porque aquí ya estaba en un entorno un poco viciado. Nadie ha sido capaz de sacarle lo que de verdad se le tiene que sacar a este futbolista, que es rendimiento por su escasa cabeza o por la escasa psicología del club. No sé exactamente, posiblemente la respuesta. Es cierto que se le han dado más oportunidades que el club y que volverá siempre que la tenga la apuesta. Segundo, está claro que el futbolista está haciendo marcharse porque aquí no cobra. Y en medio de así va a cobrar. Y tercero, e importante también, porque el Villarreal tiene una posibilidad de, si lo hace bien con el filial, subir al primer equipo. De hecho, ya está entrenando el primer equipo. En este caso, creo que tenía bastantes opciones y para aceptarlas de irse a un club de superior categoría, aunque va a seguir jugando en segunda división en el día. En este caso, yo entiendo perfectamente que el futbolista se quiera matar. Y con esto ya, de verdad, les prometo que al menos por hoy ya no voy a hablar más del tema. Pásate por Compaide Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90€ al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por 1€ al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0€. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compaide Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Noveta, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. ¿De verdad tu empresa quiere competir? Torneodelasempresas.com. Rebajas hay muchas, pero ninguna como las de Carne Vía. Visita su exposición y sorpréndete, porque han bajado los precios al mínimo. Descuentos, ofertas, rebajas, llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Además, en Hogar Mobiliario realizan el proyecto de decoración integral, incluyendo reformas, carpintería, parque, cocinas, medios, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas, increíble bajada de precios en Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Visítanos, limpiezasled.com. No todos los días te encuentras con algo tan bestialmente sexy como el nuevo Mercedes DLS. Y no solo deslumbra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podríamos contar más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. El nuevo Mercedes DLS. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, para terminar con Bordalás, bueno, aún nos quedan cosas, pero vamos, se las resumo yo. Decía sobre el Cartagena que quedaba sin espera, que es un equipo que va muy, muy enchufado con la necesidad de ganar, porque vienen dos, tres derrotas consecutivas. Bueno, quizás más, pero sí, lo iría, lo que para el Elche. En el capítulo de refuerzos de invierno le decíamos que no, el Elche no se ha reforzado y que además objetivamente se ha reforzado, porque no tiene allá a Huacaso, que es un futbolista importante, sobre todo al principio de temporada, y dice que es lo que hay y que hay que apoyar a muerte a los jugadores que tiene y que está muy contento con ellos. Que debe de ser un entrenador de reforzado, que además es la declaración más institucional posible. Y respecto a la afición, pues qué mensaje podría mandar a los aficionados teniendo en cuenta, bueno, pues que se prepara movido para el próximo sábado con protestas en el Consejo de Administración. Y así respondió. Yo les pediría que animasen al equipo, que en estos momentos, en los momentos difíciles, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los momentos de necesidad es cuando tenemos que estar todos juntos, animar en la atención y para entrar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de inquietud, ¿no? Creo que hay que entrar al equipo porque todos sabemos que cuando la afición y no tenemos ninguna está el tipo, la misma está por el tipo rinde por encima de sus posibilidades, no lo digo yo, no es nada nuevo, todo lo podemos ver, y en momentos de dificultades, como en el que estamos, incluso yo el otro día, sobre el dolor, que me dijo la cuarta, este actual futbolista de la categoría, y no contaba bien, siempre estaba animando y animando al equipo, porque sabe que lo necesita. Yo creo que en ese momento se necesita el apoyo de la afición, y estoy convencido de que puede pasar con el tiempo, va a estar a los últimos tiempos, conozco un poquito ya bastante, y cuando el equipo lo necesita, vamos a esperar que no se equivoquen, porque efectivamente los aficionados son veteranos, expertos, inteligentes, y jóvenes, afortunadamente, para que cada vez más, para que se vayan renovando y empezando las nuevas generaciones. Por cierto, que tenemos un comunicado de la peña Alta Vix que dice, tras la reunión mantenida ayer con el presidente, deseamos expresar nuestro deseo de que las palabras de renovación institucional y transparencia en la gestión se vean plasmados rápidamente en hechos concretos y consoliden al club nuevamente en la calma institucional que todo proyecto deportivo debe tener. Como en la reunión se hizo saber el presidente, de la opinión de Alex, apostamos por un proyecto basado en la cantera y en la puesta en marcha de una política de recuperación de las señas de identidad de Leche en la ciudad, apostando el club a la afición y no al revés. Tiene más razón que un santo, y vamos a ver si toma en carta en el asunto, porque desde luego, desde hace un año y medio esta parte, el tema se ha ensuciado bastante y las opciones han sido más bien malas, por no decir otra palabra más. Y todo, y aquí lo digo con la voz alta y clara, por culpa del club y de las decisiones tomadas por el club y de las decisiones explicadas por el club. Las hayan hecho, que en este caso siempre son o el consejero delegado o el presidente. Bien, les cuento antes de marcharnos que la peña dirigida en el Cafarrón, no han escuchado ya las cuestiones comunitarias, este año cumple su último aniversario y va a celebrar este sábado la quinta edición de su tradicional jornada de convivencia solidaria. Pues costumbre, el club de nuestra leche ha tenido sus instalaciones y el evento se va a celebrar en la zona de preferencia del aparcamiento del Estadio Martín de Correros, la zona de convivencia entre tenistas de Leche y del Cartagena, que se va a prolongar hasta las 6 cuando de inicio del partido. Recuerdo que esta jornada de convivencia comienza a las 11 de la mañana con hinchables, el futbolín humano para todos los asistentes, y a las 2 y media llegará el momento de buscar esa enorme paella gigante para cerca de 500 comensales. Al acto van a acudir miembros de las peñas del Cartagena, que desde la temporada pasada se enfadaron por los aficionados antiverdes. Además también, como ya comentamos el martes, se aprovechará la ocasión para rendir homenaje al director general de Cartagena, Francisco López, que sobre también fue durante muchos años recordamos que todo aquel que quiera asistir a la comida y al aperitivo previo puede retirar el ticket al precio de 8,50 euros en el centro de Leche o en el teléfono 616-287-966. La recaudación de este evento irá destinada íntegramente a los familiares de enfermos de fibromialgia de Elche y cáncer de Elche. Se espera superar la recaudación del año pasado, que fue destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, que fue de 2000 euros. Una iniciativa muy bonita y que además no solamente es solidaria, sino es lo dejamos aquí. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas noches.